Seguimos matando a los maleantes de cartón. Este es el mistake. Y en Go Flow, ¿ok? ¡Sincero! ¡Sincero! Escuchando el dolor, es así, cuando entramos en calor, por ser tú mi traidor, es mucho tu dolor, es así, cuando entramos en calor, por ser tú mi traidor. Mide tus palabras o vas a morirte por la lengua, cabrón, mi rifle full, suelta las balas realenga, mantenga el silencio, aguante lo que venga. Pa' ti, pa' el que se venda. Puñeta, el que se meta se muere. Si ven les pedicho, recojan los nenes. Que cuando me envenene y le ponga batería al rifle, los voy a dejar flotando tirado en los arrecifes. Pa' Dios me bendice mientras tú me maldices. Yo cargo los tambores pa' poner tus ojos grises. Y empañarte el panorama, me arrebato con drama. Volví con mexicana, arrodíllate y mama. Pa' Dios me bendice mientras tú me maldices. Yo cargo los tambores pa' poner tus ojos grises. Como las ratas se cueran, se esconden y no se enteran. Como la envidia condena, me ronca y me causa vena. Como mi letra lo quema cuando me escuchan el tema. Cuando me corren el lema, no tiene fin el problema. Si no te hablo, se entera en paredes y paralelas. Como su mente lo enreda, como su mente lo enreda. Y si tú mueres primero, hey, ah, es mi promesa. Por ahí, cabrón. Eso me pongo a oír las canciones de esta gente, brother, y me da un dolor de cabeza, cabrón. Habla la mierda con cojones. Dicen que la fama y la envidia caminan juntos a lo lejos. Ya yo soy famoso, así que envidia me echo re pendejo. El príncipe, los chavos, hermano, subo a relieve con un más 14 manos y las máscaras de nieve. Yo te busco, te la pongo en la cara y te la derrito. Me la engancho en la cintura y a correr entre los gritos. No es un mito, dejé los chalecos, corro liviano. Camino las aceras con 10 escudos humanos. Soy eterno, me disfrazo como un tecato enfermo. Pa' pedirte chavo con la 40 metí en el termo. Tú estás confiado, baja la ventana del carro. Oh shit, escosculló el arranque, limpió el cacharro. Hasta la vista, baby. Disculpa si te cojo el lighter y prendo un fili mientras pongo una nota en tu wiper donde dice huele bicho, conmigo nadie intercede. Y abajo el letremolde, yo puedo con todos ustedes. Oye, del artefacto. Tranquilo, y el príncipe, ok. La mano derecha, Kendo. Y el Jump meca. Off Entertainment and Artillery. The Kid DJ Sincero, Ñengo Flow. El combo que no se deja es finally here.